Bienvenidos a Sonidos Magmáticos. Mi nombre es Guillermo y nuestro primer programa está dedicado a Nicholas Edward Cale, más conocido como Nick Cale. Contaremos su biografía y escucharemos su música. Nick Cave es un músico, escritor y actor. Su fama se debe especialmente a su banda Nick Cave and the Bad Seeds. Con una larga trayectoria que comenzó a fines de los años 70, su música se caracteriza por un tono oscuro y siniestro, pero también por un interés hacia lo violento y lo erótico. En general, las canciones son de tipo narrativo y en ellas predominan temas como la violencia, la melancolía y el amor. Nick Cave se considera a sí mismo en la línea de músicos como Bob Dylan, Leonard Cohen, Johnny Cash o Tom Waits, bohemios urbanos con rasgos espirituales y humanos, alejados de las grandes corrientes de moda. La música blues y Elvis Presley también forma parte de sus influencias, sin olvidar que fue contemporáneo del movimiento punk y post-punk de finales de los 70 y principios de los 80. La influencia gótica se percibe en sus letras, pero también en la guitarra de Rowland S. Howard, integrante de las dos primeras bandas de Cave, como fueron The Boys Next Door y The Birthday Party. Howard inventó una personal derivación del blues, marcada por el ruido, el exceso y la oscuridad, en la que tenía un peso determinante su guitarra pulsante, cargada de electricidad y decididamente antivirtuosa. Nick Cave ofrece probablemente la imagen más alejada del escritor académico y tradicional. Si tenemos en cuenta sus dos novelas tituladas Y el asno vio el ángel y La muerte de Benny Munro, sus facetas de músico, letrista, actor y guionista de cine le aproximan más, quizá con la debida distancia temporal, al hombre del Renacimiento, capaz de abarcar varios campos. Su vida es desde luego pieza clave en su obra y en su forma de entender el mundo. Nacido en 1957 en una pequeña ciudad de Australia, ya de niño comienza a tener problemas de disciplina en la escuela. También en esa época aprende a tocar el piano y canta en el coro de la iglesia anglicana local. Después estudia pintura y comienza su relación con las drogas. Su filosofía es vivir al límite y así lo expresa en sus obras. Su ídolo es el rebelde australiano Ned Kelly, todo un símbolo del individualista anárquico, más allá de leyes que considera injustas. Volviendo a su obra escrita, podemos observar la gran influencia iconográfica norteamericana, aunque según el propio Cale tenga un aire idealizado. Pero quizá está muy próximo a escritores como Faulkner o Cormac McCarthy, ya que comparte con ellos un estilo muy marcado. De Faulkner toma, por ejemplo, la creación de un universo imaginario a partir de la realidad. Por lo que respecta a McCarthy, les une el gusto por ambientes góticos y acciones brutales, con un estilo rebuscado, usando términos y expresiones dialectales. Curiosamente, estos escritores han escrito guiones de cine al igual que Cave. La música de Nick Cave, solo o con su banda, ha sido incluida en varias películas, pero es interesante detenerse en las colaboraciones con Wim Wenders, en particular en la película Las alas del deseo, donde Cave aparece interpretándose a sí mismo en una presentación en vivo. En cuanto a sus inicios musicales, en 1977, Nick Cave formó su primera banda llamada The Boys Next Door, con Mick Harvey y Roland S. Howard en guitarras, Tracy Pugh en bajo y Phil Calvert en batería. Ellos exploraron diversas variantes del punk, desde riffs inspirados en los de Ramones hasta una renovada ola de inspiración en David Bowie y una especie de expresionismo afterpunk inspirado en la banda Pereyó. Lanzaron solo un álbum en 1979 llamado Door Door. Vamos ahora a escuchar un tema de ese álbum llamado The Boys y luego volvemos. Al año siguiente, 1980, se cambiaron el nombre a The Birthday Party, la fiesta de cumpleaños, y se mudaron a Londres y después a Alemania Federal, presentando canciones impulsadas por prominentes y repetitivas líneas de bajo frenético con un tambor minimalista y una guitarra de crudo blues desafiando cualquier categorización. Los instrumentistas a menudo sonaban como si estuvieran al borde de un colapso. ¿Y qué decir de la voz de Nick Cave, oscilando entre la simple desesperación y lo amenazante y demente? En sus letras, Nick Cave combinaba cosas sagradas y profanas con historias sobre el pecado, la maldición y la condenación. Lanzaron tres álbumes: Hee Haw en 1980, Prayers on Fire en 1981 y Junkyard en 1982, y un puñado de singles y un extended play, además de sesiones para el famoso conductor radial de la BBC, John Peel, que salieron al público recientemente. Ahora lo dejamos con una canción de este disco de recopilatorio de sesiones para John Peel, del grupo, como les decía, Birthday Party. La canción se llama Cry y ya la escuchamos. Tuvo desavenencias, diferencias con el guitarrista Howard, diferencias creativas, y ambos encontraron dificultades para seguir trabajando juntos, aparte de encontrarse exhaustos por el abuso de alcohol y drogas. En consecuencia, The Birthday Party se desintegró en 1983. A pesar de su éxito comercial limitado, el núcleo creativo de The Birthday Party, o sea, el cantante y compositor Nick Cave, el multiinstrumentista y compositor Mick Harvey, el cantante, compositor y guitarrista Rowland S. Howard, han seguido carreras de renombre. Varios grupos se levantaron de las cenizas de la fiesta de cumpleaños. Nick Cave and the Bad Seeds surgieron con Cave, Harvey, Adamson, ex-Magazine, Blixa Bargel de Instrucente Neubater y brevemente Pew. También apareció la banda Crime and the City Solution con Harvey y Howard. Más tarde seguiría solo Harvey. Y por último la banda These Immortal Souls con Howard en voces y guitarra. Para finalizar, nos vamos con una canción de The Birthday Party que se llama Marry Me Lie Lie. Muchas gracias por la atención dispensada y volvemos para la próxima.